Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Estas palabras de Jesús, antes de la pasión, lo que nos recuerdan es que los mismos desprecios, burlas, incomprensión, escepticismo, dudas que sufrió el mismo Jesús, eso es lo que van a sufrir los enviados a proclamar la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. No los envía Jesús a un triunfo humano, a ser aclamados, a ser admirados, a ser reverenciados por todos, a que los pueblos caigan ante la verdad como las espigas cuando se siegan. No, los envía a la cruz. Los envía al martirio, los envía a masas de seres humanos que van a reírse de ese mensaje. Sin embargo, ellos lograrán unos cuantos creyentes, más que los enviados, y esos a su vez otros pocos más. Y así, generación tras generación, en medio de la burla, es como se producirá el triunfo de la fe. En medio de las risas no se darán cuenta de que cada generación daban un paso adelante. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. El triunfo espiritual es muy distinto de los triunfos humanos. No son las grandezas humanas lo que perseguirán los apóstoles, sino en la cruz será cómo podrán ellos extender el mensaje. Que todos nosotros, cuando a veces nos quejemos ante Dios de la persecución que tiene la verdadera fe, el hacer lo que Dios quiere, recordemos estas palabras de Él y que no puede ser con nosotros de distinta manera como ha sido con el que nos precedió el Mesías.